tanto fome como público. Tengo unos corderos en la camioneta desprezados, están partidos en cuatro. El que aplauda más se va a llevar un cuarto cordero. ¿Vale? Ustedes verán. Muy bien, tiene la espaldilla. Tiene la espaldilla el amigo. Ahí para mí no hay, güeyita. ¿Me irá a poner el micrófono el amigo? ¿No? Sí. Yo me sé unos chistes también, si quieres, se los cuento también.